Estamos en comunicación telefónica con el secretario de la Organización de la Unión Obrera Metalúrgica, la UON Seccional Mendoza. Nos acompaña Marcos Corvini, su secretario general. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aclaro, soy el secretario de organización. De organización, exacto. Que sería el gremial en otros gremios, digamos. Exactamente. Nosotros tenemos en la organización al gremial. Exactamente, entonces secretario de la organización, muy bien. Marcos, bueno, preguntarte de entrada cómo están vivenciando esta situación, cómo se ha presentado esta rebaja salarial en el sector, cómo están los trabajadores y trabajadoras ahí en que pertenecen a este sindicato, al gremio de la UAM. Bien, mira, como ya es de conocimiento, viste, lo que ha venido pasando todo este tema de la cuarentena y después que ya veníamos atrasando, trayendo del gobierno anterior problemas en la índole económica, bueno, esto terminó de profundizar algunas crisis y de verdaderamente, porque por ahí, a ver, yo entiendo la crisis desde el punto de vista de lo popular, digamos, las pequeñas y medianas empresas de repente están bancando, las que están en cuarentena, a los compañeros sin descontarles sueldos, y vienen empresas grandes, digamos como Finning, en este caso, que con la cual me reúno en unos ratos, a plantear una crisis de empresa, porque según su gerente, han tenido 15 días, ellos, pues cuando en la segunda excepción ellos salen por minería y petróleo, han tenido 15 días parados en realidad, y ahora quejan una crisis, esto sumado a que se firmó ese acuerdo, entre comillas, para defender los puestos de trabajo, que, bueno, al final todavía no hay una reglamentación clara, y bueno, hay que estar peleando sindicato por sindicato de cada seccional, la forma más prudente y la que mejor le sirvan al trabajador, ¿viste? Pero bueno, el sector en sí atraviesa una gran crisis debido a que, bueno, esto es claro, no ha habido políticas económicas porque ni siquiera se reactivó el año, digamos, ya a principio de la reactivación, marzo, ya saliendo de las vacaciones, viene y pasa todo esto y bueno. Bien, Marco, se da mucho, nos hablaba de ahí una empresa muy grande. Seguramente, bueno, ustedes son un sector que representan a trabajadores y trabajadores de empresas, bueno, deben haber de todo, pero empresas muy, muy grandes, qué sé yo, me pasa por la cabeza Pescarmona, bueno, grandes, sí. Grandes empresas. El pedido siempre es este, rebaja de salario, despido, ¿no? No solo es un pedido. Es una realidad. Por ahí, porque por ahí, a ver, se habla del pedido, pero estos son ni siquiera una presión, son extorsiones de los poderes concentrados de la economía, de los que tienen grandes capitales acumulados a lo largo del tiempo y que extorsionan de alguna manera a sus trabajadores para sacarle, porque ya le venían sacando el jugo a todo esto. Ellos ya le venían sacando el jugo a una crisis, negándose a pagar decretos, negándose a pagar sumas no remunerativas. A ver, cuando se habló del descuento del 30% para los que no estaban trabajando, que fue más que nada una movida de prensa por algo que dijo Caló, las empresas ahí nomás salieron a descontarle el 30% del neto, del que se llevan a la casa. Claro. Entonces voy a decir, claro, para un aumento de sueldo te piden la homologación, hasta la lapicera con la que se firma el convenio, ¿entendés? Para creer que es un... Y ante cualquiera de noticia o lo que fuere, que pasa, ya te descuentan el sueldo. Es bastante jodida la lo que sería la burguesía provincial, en este caso, que es la que más conozco y con la cual trato. Claro, bueno, y anunciás un nuevo, no sé, un nuevo panorama en este, bueno, que nos venimos reflejando mucho, este acuerdo entre la CGT y la UIA de plantar rebaja del 25%. ¿Cómo lo ven ustedes por ese lado? Y por el otro, bueno, lo acompañan, ¿no? ¿Cómo lo ven por ese lado? Pero por otro lado también, claro, manifestar que quizás las empresas, los grandes conglomerados, que no tenían entre sus planes, bueno, siempre lo tienen, pero no tenían entre sus planes, reducir los salarios hasta este anuncio. Bueno, vieron vía libre para empezar a reducir los salarios, ¿no? ¿Algo así? No, sí, ya tenían pensado esto. Lo tenían pensado, lo pergeñaron, extorsionaron, porque, a ver, esto está claro, todavía el gobierno es muy nuevo, no ha tomado las medidas económicas que se deben tomar. En la provincia el gobierno no va a tomar medidas económicas de índole popular, está claro que no las va a tomar. Los que siguen teniendo mucho dinero lo van a seguir teniendo, y bueno, gracias a eso que extorsionan, que, a ver, uno dice, bueno, hay que denunciar por el 148 los abusos de las empresas. Y me pasó algo muy tragicómico, por así decirlo, que es que yo denuncio a una empresa con la cual tengo contacto, porque ahí trabaja un compañero que es delegado. Hago la denuncia, y el 148 me responde, la aplicación esta que hizo el gobierno, que no había nadie en el domicilio. Esto pasa a más o menos 15 días de la denuncia. Yo ya contaba con el acta de inspección en la empresa, empresa a la cual la dejaron seguir trabajando más allá de no estar en los rubros exceptuados, la cual extorsionaba a los trabajadores para que se presente a trabajar, y me decía en el acta que podía trabajar. Entonces, ¿cómo es? O hacen un acta doble, o el gobierno ha bajado línea, como viene bajando desde el gobierno de Cornejo, para que se haga la vista gorda con los empresarios, o, bueno, no sé cuál sería el truco de magia que hicieron. Pero bueno, ahí está. La verdad que pocas respuestas, emplazamiento de pago, prácticamente nulos. Vos los hacés la denuncia por el 148 y bien, gracias. Te responderán después que es una casa de familia o que... Y claro, uno, ¿dónde va a hacer las denuncias por falta de pago si las empresas están cerradas? A la casa del patrón. Pero bueno, parece esto, digamos, como si estuvieras peleando contra el viento, ¿viste? Marcos, ¿y cuáles son las empresas? No sé, bueno, si te pongo en compromiso. Pero ¿cuáles son ¿cuáles son las grandes empresas que hacen? Bueno, obviamente que el gobernador en su anuncio en la apertura de la Asamblea Legislativa no dijo nada en consonancia con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sí hacia el sector del empresarial, pero ¿cuáles son las empresas que más les cuesta a ustedes plantar la defensa del derecho de los trabajadores y las trabajadoras? Y mirá, yo ahora estoy con Finning laburando. ¿Finning qué es lo que? A ver si no Finning, Finning es una transnacional canadiense que es como, digamos, la que le hace el service oficial a Caterpillar. A ver, trabajan 14 trabajadores del área técnica y, bueno, han presentado una crisis para mí totalmente fraudulenta, amparada, vaya a saber en qué cosa. Yo me reuní con ellos, estuve con ellos, tuvimos asamblea con el gerente de acá y le dije, a ver, tienen ganancias extraordinarias los últimos años, como las han tenido, y de boca del gerente, digamos, no es que yo me las invente ni nada, pero bueno, a ver, en base a nada, porque son solo papeles, los libros contables, las empresas no lo abren, no lo quieren abrir, y te dicen que tienen una crisis. Y encima, ¿qué pasa con este acuerdo? Que esto es lo más grave. Las empresas, el 20 y pico por ciento, que dependiendo de la alicuota de la RT, varía, de cargas patronales, no las va a pagar. El 19,5, que ya por ley se le descuenta al trabajador, tampoco lo va a pagar. Y encima de todo eso, van y le arrebatan de la comida del trabajador, de su sueldo, del que le lleva a la casa, le arrebatan el 14%. Es terrible. Y sí lo vamos a pagar, a ver, todo, porque lo va a pagar el Estado, digamos, pero, las cargas. Claro, pero mira, yo vengo de una empresa, por ejemplo, Dino Conte, que es la empresa donde yo trabajaba, de donde soy delegado. Está cerrada desde el 20 de marzo y ni ha amagado a descontarle a los trabajadores. No sé si es porque soy el delegado y soy directivo de la UOM, pero bueno, no amagado, no tiene ese criterio a veces. Que ojo, tengo los mil y un problema con la empresa. Uh-huh. Intromisión en las cuestiones sindicales, presentan lista a la empresa, bueno, miles de quilombos. Pero si una empresa chica, de carácter provincial, una pequeña y mediana empresa, no le recorta el sueldo a los trabajadores, vienen estos tipos y, a ver, que tienen millones y millones acumulados y dicen, no, tengo una crisis. Por 15 días que ha estado cerrado, tiene una crisis. Marcos, entonces, bueno, ¿viste? Por ahí no se entiende. Otro caso sí. Particular que me llamó ayer mucho la atención, que es una de las empresas que por ahí uno reniega mucho, es el caso de IME, de Industrias Metalúrgicas Especiales, que bueno, me llamó ayer al gremio y dijo, mirá, yo no me voy a adherir al acuerdo. Al acuerdo de la rebaja de salario. Ah, claro, uh-huh. Sí. Uh-huh. Porque otra cosa encima, que es lo más grave también, que las empresas, ¿qué dicen? El trabajador sigue trabajando, porque hacen esto, son muy retorcidos, ¿viste? Uh-huh. Los trabajadores siguen prestando servicio a la empresa, le descuentan el 14%, hacen como que están los compañeros suspendidos y siguen trabajando. O sea, esto... Otro condimento terrible, Marcos. Y el empresario venezolano es así. Claro. Lamentablemente habrá que arriesgarse a lo que sea, ¿viste? Claro. Habrá que tomar las calles como sea, porque a veces al trabajador, que como le explicaba el gerente ayer de Fini, no nos queda otra. No nos queda otra que la medida de fuerza, que la olla popular, que prender goma fuera de una empresa, porque acá, por lo menos, la Subsecretaría de Trabajo nos tiene desamparados. Está bien que está cerrada, que funciona media máquina, que hay guardias, pero es como te contaba, ¿viste? Te dicen, o van, inspeccionan, y no le dicen nada a la empresa, dicen que como que está en condiciones y cumpliendo el protocolo, cuando no están exceptuadas. O pasa esto, que te dice que está cerrada y te mandan un acta en la cual se hizo una inspección, ¿viste? Marco, bueno, ¿sí? Agradecerte muchísimo por el tiempo. No sé lo que quieras agregar, tenemos un poquito tiempo, pero lo que te parezca agregar para ya, bueno, agradecerte mucho por este tiempo. No, que bueno, a ver, es todo nuevo, digamos. Uh-huh. Nunca hemos estado en una cuarentena y por ahí se complejiza, pero sí transmitirle a los compañeros metalúrgicos que la seccional está abierta para hacer carta de documento, para hacer las gestiones que haya que hacer y de la forma que se pueda. Lamentablemente no tenemos mucha forma de laburar porque, bueno, no podemos sacar inspectores. Uh-huh. Los inspectores, los pocos que quedan en la Subsecretaría de Trabajo están saliendo como a urgencias y emergencias y bueno. Pero sí está el gremio abierto para, bueno, en la medida de lo que se pueda, plantear un plan de lucha acotado a lo que se pueda, y bueno, si hay que salirse del guión, se saldrá. Así que, bueno, eso. Decirle a todos los compañeros metalúrgicos que está el gremio a su disposición. Estamos de horario corrido por el tema de que ya a las 7 de la tarde no se puede estar en la calle, de 9 a 16 horas, y bueno, transmitirle eso y que vayan a la casa, que es la casa de los trabajadores. Muy bien. Marcos, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, que anden bien. Que anden muy lindo. Ahí teníamos la palabra de Marcos Corvini, secretario de la organización, secretario gremial de la Unión Obrera Metalúrgica de la UON.